Alanda Miles y la canción Black Velvet. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Efemérides, porque ya comenzamos un nuevo día. Han pasado ya 5 minutos del jueves 13 de julio del año 2023. Vamos a reseñarles algunos hechos importantes sucedidos un 13 de julio. Por ejemplo, en el año 1919, el dirigible o globo dirigible o Zeppelin R-34 británico aterriza en Norfolk, Inglaterra, y se convierte en el primer dirigible que realiza un viaje completo a través del Océano Atlántico después de 182 horas de vuelo. 13 de julio de 1923, el Hollywood Sign, el letrero colocado en las montañas de Hollywood, se coloca oficialmente en este día, 13 de julio de 1923. Originalmente se leía Hollywood Land, pero las cuatro últimas letras se retiraron tras su renovación en 1949. 13 de julio de 1930 comienza el primer campeonato mundial de fútbol en Uruguay. La selección anfitriona es la campeona del mundo. 13 de julio de 1942 nace Harrison Ford, actor estadounidense. 13 de julio de 1947 nace Juan Carlos Lustó, árbitro argentino. 13 de julio de 1974 en Budapest. El escultor y profesor Erno Rubik inventa el cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico tridimensional. 13 de julio de 1977 en Nueva York se produce un apagón durante 24 horas que ocasiona centenares de robos e incendios. En 1984 nace Carmelo Valencia, futbolista argentino. En 1985, el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Hoy es el Día Mundial del Rock. Fue declarado en esta fecha con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Estados Unidos, en Sydney, Australia y en Moscú, antigua Unión Soviética. 13 de julio de 2001, el Comité Olímpico Internacional, reunido en Moscú, elige a Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de 2008. De julio de 2007 se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga. Este estreno se efectúa en Estados Unidos, Londres y México. 2007, 13 de julio, final de la Copa América jugada en Venezuela con victoria de Brasil sobre Argentina. 13 de julio de 2010, Windows finaliza el soporte para Windows 2000 SP4. 2014, 13 de julio en Brasil, Alemania alcanza su cuarto título mundial de fútbol, venciendo a Argentina 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. De julio de 2016 en el Reino Unido, Theresa May es elegida primera ministra. Es la segunda mujer que desempeña ese cargo en ese país, después de Margaret Thatcher. 2017 en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son condenados a 18 meses de prisión efectiva por el caso Odebrecht. Finalmente, 13 de julio de 2019, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron el campeonato de Wimbledon. por parejas. Hechos importantes en una fecha como esta, sucedidos un 13 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad de los 90 es Collective Soul y The World I Know. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Running through the monsoon. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. All the way, Rosanna, yeah. canción de Toto, Rosanna, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, un 13 de julio del año 1991, que la canción Everything I Do It For You de Bryan Adams llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece durante 16 semanas. 16 semanas consecutivas. De esta forma se establece un nuevo récord, hasta ahora imbatible, porque las canciones que le siguen en esta categoría son Love Is All Around de Wet Wet Wet y One Dance de Drake con Wizkid y Kyla, que estuvieron 15 semanas en el primer lugar, y Shape of You de Ed Sheeran, que fue número uno en Inglaterra durante 13 semanas. Everything I Do It For You apareció en la banda sonora de la película Robin Hood, Prince of Thieves. En una fecha como esta, 13 de julio, 1991. 16 semanas es el récord que tiene Bryan Adams con la canción Everything I Do It For You en el primer lugar de Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí esa canción del récord. Everything I do it for you. El canadiense Bryan Adams, de la banda sonora de la película Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your I'm not worth it. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. el cantante británico Black, una canción del año 1987, Wonderful Life. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta es de los 90, es con Radiohead, Creep. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. es Benny Mardones, un artista que, bueno, ya falleció. Era hijo de un chileno, su papá era chileno. Y la canción de los 80, Into the Night. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. El día 13 de julio de 1897 se otorga una patente estadounidense al inventor Guglielmo Marconi para transmitir señales eléctricas, lo que lleva a la invención de la radio. En una fecha como esta, 13 de julio de 1897. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con la agrupación Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. After the Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're Unbelievable, una canción de EMF, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Con una banda fundada por Damon Albarn, Gorillaz, el mismo fundador de Blur, Donkamatic. Donkamatic. Down low.